desde el baguazo del 5 de junio del 2009 a los sucesos de Espinar de estos últimos días. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos aprendido? De momento, nada. Un poco de memoria a estos hechos. A partir del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en diciembre del 2007, el gobierno peruano asumió el compromiso de implementar una serie de reformas. En este contexto, surge el llamado Anexo Forestal. En junio del 2008, el Poder Ejecutivo terminó de emitir un centenar de decretos legislativos bajo el pretexto de adecuar la legislación peruana a los requerimientos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estos decretos legislativos no cumplían con lo que manda el convenio 169 de la OIT, que exige que las normas que afectarán a las comunidades indígenas sean previamente consultadas con ellas. Entre los decretos legislativos que afectaban al sector forestal se encontraba el fatídico decreto legislativo 1090, que en la práctica era una nueva ley forestal que ponía en riesgo 45 millones de hectáreas de bosques amazónicos. Los paros, las protestas y las tomas de vías fueron escalando sin que el gobierno prestara mayor atención, hasta que el 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua se produce un enfrentamiento entre los pueblos indígenas y las fuerzas del orden, dejando como saldo 33 muertos entre pobladores que luchaban por la defensa de la vida y militares. El 19 de junio, según lo registrado por Defensoría del Pueblo, el gobierno deroga los fatídicos decretos legislativos 1090 y 1064, y ese mismo día el paro amazónico se levanta. El 28 de julio del 2011 asume la presidencia del Perú Ollanta Humala, con votos de los electores cansados de tantos atropellos a sus derechos. Una nueva esperanza se teje en el rostro de los habitantes del interior del país. Según van transcurriendo los meses, un nuevo escenario se abre paso. El proyecto Conga y las luchas del pueblo cajamarquino por la defensa de sus tierras, de sus lagunas y la vida pone en evidencia que nos volvimos a equivocar. Nada ha cambiado, excepto un fallido intento de hacernos creer que quieren hacer las cosas con transparencia e inclusión social. Nuevos conflictos. Los recientes lamentables sucesos ocurridos en Espinar es evidencia clara de que el gobierno no ha cambiado su política económica. El discurso de inclusión social solo es un discurso, pues ni los mismos ministros entienden lo que eso significa. Se sigue entregando las tierras a las transnacionales sin consultar con los pueblos, dueños y herederos de sus territorios. En la Amazonía peruana, la venta de los puertos que implementa el megaproyecto IRSA ha llegado a dejar sin puertos a los pobladores que han utilizado por cientos de años estos lugares como lugar de relación con el río, con el trabajo, con la vida y con las culturas. Esto parece no importar al gobierno de Ollanta, como tampoco importó a los anteriores gobiernos. ¿Cuál es el cambio? En la selva alta del Perú, región Loreto y San Martín, la empresa Palmas del Sanusi, entre otras pertenecientes al grupo Romero, siguen destruyendo miles de hectáreas de bosques forestales para obtener el biocombustible, explotando a nuestra gente como en la época del caucho, proyecto que beneficia más a Brasil que a Perú. Las cosas no han cambiado. Las petroleras siguen haciéndose de grandes extensiones de territorios para la explotación de petróleo con aval del gobierno y las comunidades siguen olvidadas. Los conflictos con las empresas exportadoras de madera generan conflictos permanentes con las comunidades en la Amazonía, como está ocurriendo en el río Urituyacu, afluente de Marañón, y como las ironías de la vida. Estos días, la Plus Petrol denuncia a las comunidades del Marañón por no dejarle operar en las zonas concesionadas para la explotación. El Estado peruano no hace presencia para defender a sus ciudadanos y el ministro del Ambiente quiere darnos lecciones sobre cómo cuidar el ambiente. Hoy recordamos un aniversario más del Día Mundial del Ambiente y del fatídico baguazo. La sala está preparada, pero los invitados no harán presencia. Habrá bocaditos, música y agua contaminada para beber. El Estado enviará un representante, a don Nadie, y saldremos a las calles a buscar con quienes compartir el amargo banquete. Las cosas no han cambiado y no se ha aprendido nada desde el gobierno. Es hora de hacer escuchar todas las voces, todas las sangres, todas las rabias reprimidas. Es hora de hacer respetar la casa grande, la naturaleza y sus hijos, que no solo somos los seres humanos, sino todos los que habitamos en estas tierras, en estas aguas y en estos aires. Nos unimos a esta protesta en solidaridad con nuestros pueblos y hermanos del interior del país. Las radios Ucamara en Loreto, San Martín en Arequipa, Marañón en Caén, Estéreo Villa en Lima, La Voz de la Selva en Loreto, Oriente en Loreto, radios que conformamos parte de la Coordinadora Nacional de Radios CNR y la Asociación Latinoamericana de Radios ALER. La casa grande se respeta, la vida se respeta, no más concesiones injustas, el crecimiento económico solo beneficia a unos cuantos, el gobierno peruano sabe a quiénes. Nauta 5 de junio del 2012.